plena campaña de Italia. Un subordinado le dijo a su general. Ese general era Napoleón, por supuesto. General, usted ante todo es una persona de suerte. Este se le quedó mirando y le respondió. La suerte no existe. Sí, en cambio, la buena estrella. Y yo confío en mi buena estrella. A los 26 se le encomendó el mando del ejército francés en Italia. La guerra que durante 5 años enfrentó a la Francia revolucionaria con otras grandes potencias europeas había llegado a un punto muerto. El ejército francés enfrentado a Austria por el control de Italia estaba hambriento, mal vestido y mal equipado y totalmente desalentado. Sin embargo, Napoleón supo despertar en sus hombres un nuevo entusiasmo. Soldados, andáis desnudos, mal alimentados. Ricas provincias y grandes ciudades muy pronto estarán en vuestro poder, y en ellas encontraréis el honor, la gloria y la riqueza. Soldados de Italia, ¿resistiréis con valor y entusiasmo? Y por supuesto que resistieron. Ahora hablaremos un poquito más de esa gran campaña italiana, la primera gran campaña que Napoleón llevó a cabo. Pero le dejamos en el sitio de Toulon, le dejamos con 24 años, recién ascendido, general de brigada, que para la época no era mucho, porque según estaban viviendo esos momentos en Francia, pues en cualquier momento podían ascender a general o bajarte del pedestal. Estamos asistiendo a los últimos coletazos del reinado del terror. Estamos asistiendo a los últimos coletazos de un tipo llamado Robespierre. Los primeros destinos que encomendaron a Napoleón una vez ascendido a general no es que fueran de su agrado. Pegar 4 cañonazos de vez en cuando, servir algunos convoyes para la campaña italiana, que como hemos comentado antes estaba ciertamente estancada después de 5 años de guerra. Pero el joven general se va curtiendo, tiene tiempo para escribir, tiene tiempo para reflexionar y sobre todo tiene tiempo para aprender, está ávido de conocimientos. Un general siempre se distingue por una cierta distancia en relación a sus subordinados, pero el general Napoleón no. Él pregunta, indaga, no le importa que sepan que él no conoce tal o cual materia. Él lo pregunta todo, lo recopila todo, lo archiva todo, lo memoriza todo. Napoleón era un gran autodidacta. Una vez caído Robespierre, Napoleón es encarcelado. Se le acusa de ser general afín a Robespierre, aunque en realidad Napoleón no era afín a nadie. Era afín a sus ideas. Eso sí, el nacionalismo corso se le va escapando poco a poco. No piensa ya en una Córcega libre, ni mucho menos. Ya empieza a pensar en un proyecto francés, en un gran proyecto francés, expansionista, por cierto. La República Francesa, la joven y emergente República Francesa, pretende anexionarse Bélgica, inicia campaña en Italia. Quiere, ante todo, dar buenas noticias a sus conciudadanos. Lo cierto es que dentro de la propia Francia se está viviendo un clima, un terrible clima de guerra civil. Y es cuando Barras, el gran líder francés, llama a su lado al joven corso, al joven general Napoleón. El destino que se le ofrece a Napoleón no le gusta, no es grato para él. Él era gran comandante de artillería en Italia, pero lo que se le ofrece en la Vendée es ni más ni menos que sumarse a la infantería y combatir a los propios franceses, a los franceses insurrectos. Esto lo rechaza Napoleón, alegando que su arma era la artillería, no la infantería. En consecuencia, no cae bien, no cae nada bien en la convención. Y el destino que se le da no es nada agradable. Pero aún así, Napoleón sigue. Tiene buena estrella, como hemos dicho anteriormente. Sigue vivo a pesar de todo. En una serie de batallas, Napoleón, con su pequeño ejército de menos de 40.000 hombres, venció al poderoso ejército formado por 80.000 soldados de su confiado enemigo. En enero de 1797 había conseguido la rendición del emperador austríaco. Al final accede a combatir a los insurrectos y frente a un ejército de 30.000, Napoleón, como única frontera el Sena, opone 8.000. Los insurrectos intentan hacerse con la batería de cañones que Napoleón tiene en la otra orilla del Sena, pero siempre ávido, siempre fiel, siempre inteligente, Murat, su fiel Murat, acude con 400 caballos, acude con 400 grandes jinetes y consigue recuperar las piezas y es más, lanzar un gran contraataque. En las escaleras de una iglesia mueren cerca de 400 insurrectos y Napoleón se alza con la victoria, aunque en realidad a él en ese momento le hubiese dado igual mandar a uno o a otro grupo. Y aquí tenemos a Napoleón con 26 años, que es mandado como gran general a Italia, a la campaña italiana. Allí es donde le comenta a sus generales que esa campaña se sacará a base de sangre, coraje y sobre todo entrega y entusiasmo. Cuando llega, Napoleón se encuentra un paisaje dantesco, tropas mal uniformadas, la hambruna por todas las filas de los franceses, escasamente armados. Pero eso sí, ha llegado Napoleón. Los generales, los grandes generales, esos del mostacho, se asombran, incluso se enfadan. Dicen, pero bueno, ¿dónde viene este joven general que apenas mide metro y medio y que pretende darnos órdenes? Pero Napoleón tenía muy claro el sistema, para eso había estudiado tantos años, para eso sabía cómo atacar al enemigo austriaco, sabía cómo hacerlo, y ahora comentaremos la gran técnica de ataque de Napoleón: concentrar todas las fuerzas posibles en un solo punto hasta conseguir superioridad numérica, y una vez conseguida esa superioridad, atacar de frente y conseguir romper la línea enemiga. Eso lo hizo Napoleón en la batalla de Lodi, en Francia. En Francia fue aclamado por todos. Otra vez, una vez más, el gran héroe. Con apenas 40.000 hombres había derrotado un ejército de 80.000 en los campos de Italia. El Piamonte era suyo. En 1799, Francia estaba totalmente sumida en el caos. Napoleón, todavía en la cumbre de su popularidad, tomó parte en un teatral golpe de Estado que le brindó todo el poder político. Con el rango de comandante de las Fuerzas Armadas, pronto rompió el pacto con sus aliados y a la edad de 30 años se proclamó primer cónsul, jefe supremo de la República. Aunque yo sé la verdad, yo sé el secreto de por qué Napoleón ganó en Italia. Sí, lo sé. El secreto se llamaba Josefina. Josefina de Bernay. Atención, porque este personaje es muy importante. Aunque no vamos a profundizar en la historia de Josefina, una joven de vida díscola y disoluta, hablemos de ella un poquitín. Ella era esposa del general Bernay. Este general fue decapitado, fue guillotinado por Robespierre. La jovencita viuda contaba 32 años cuando conoció al general Napoleón. Napoleón tenía 26, aunque ella siempre se quiso quitar años. Tenía dos hijos cuando conoció a Napoleón y fue el gran amor de Napoleón. Pero claro, Josefina era muy dada a la vida placentera. Sabía encontrar perfectamente todos los grandes placeres de una vida en corte, en palacio. Y sabía rodearse de buenos amigos, porque ella no es que tuviera un duro, bueno, no tenía ni un duro, pero buenos amigos sí que la mantuvieran. Napoleón se casa con ella y se marcha a Italia. Y allí le llega el rumor, ciertamente confirmado, sobre que Josefina le está poniendo los cuernecillos con un tal Charles. Esto enfurece a Napoleón. Le enfurece de tal manera que a las pocas jornadas embiste con tal furia, con tal embate, con tal brío a las tropas austriacas. Estas caen derrotadas, por supuesto, que los más cercanos a Napoleón comentaron que Francia debía mucho a un tal Charles, al joven Charles, al amante de Josefina. Logró embrutecer bestialmente a Napoleón y este acabó con la resistencia austriaca. El gran enemigo francés en aquellos momentos era Austria, sin duda alguna. Inglaterra también. Incluso tenemos alguna experiencia amarga para Napoleón con Inglaterra. La campaña de Egipto, por ejemplo. Él intenta llegar a Europa justamente por su retaguardia. ¿Y cómo lo intenta? Pues por Egipto, subiendo por arriba, San Juan de Acre, intentar pasar Siria, llegar hasta las fronteras turcas y allí pasar a la acción, pasar contra los austriacos. Pero no lo consigue. En San Juan de Acre se ve se ve parado, se ve inmovilizado y sufre derrota tras derrota. La campaña de Egipto fue un auténtico desastre, un fiasco. La batalla de Bukir y tantas otras. Al final, Napoleón opta por escapar, abandona la tropa, miserablemente, abandona la escasa tropa que le quedaba en Egipto y huye a Francia. Allí le esperaba un futuro más glorioso que las arenas cálidas del desierto egipcio. En 1800, las tropas de Napoleón habían vuelto a derrotar a Austria. Dos años después, fue firmado un tratado de paz con Gran Bretaña y las interminables guerras de la República Francesa parecían haber llegado a su fin. En una etapa de furor público, se nombró a sí mismo cónsul vitalicio. La ascensión era imparable, desde luego. Y aquí dejamos al joven Napoleón, aquí le dejamos como cónsul vitalicio. El resto de la historia la seguiremos contando aquí en Turno de Noche. Ojalá sea de tu agrado. La figura más importante del siglo XIX, sin duda alguna, y una de las más importantes de toda la historia, Napoleón.